Aquí está el grande peligro. Hoy no podemos ser católicos solamente con la evangelización, solamente con una vida cristiana. No, no, no, no, no. Hoy es importantísimo para todos, sacerdotes, religiosas, laicos, todos, conocer la diferencia entre la Iglesia Católica y estos grupos y conocer la respuesta a los ataques contra la Iglesia. Solamente así tendremos un católico seguro, formado, practicante, que no se cambia de un día para otro. Otra pregunta: los que se salen de la Iglesia, ¿lo hacen por gusto? ¿Lo hacen para conocer otros grupos religiosos? ¿O son inducidos por los que pertenecen a otros grupos religiosos? A ver, los que dicen que lo hacen por gusto, para conocer otro grupo religioso, levanten la mano. Lo que dice que lo hacen porque son inducidos por otros de otro grupo religioso, levanten la mano. Ahí está. Y sin embargo, dentro de la Iglesia, muchos sacerdotes, muchos obispos, muchos teólogos dicen todo lo contrario. No, que si un católico quiere dejar la Iglesia, que la deje, que se vaya. Aquí nadie está a la fuerza. Y hacen el ejemplo del restaurante. Dicen así: bueno, en un pueblo había un solo restaurante, todos iban al mismo restaurante. Un día otro metió otro restaurante y algunos empezaron a ir al otro restaurante. Les gustó y se fue al otro restaurante. Otro día otro metió otro restaurante, algunos se fueron a otro restaurante. Así que antes había un solo restaurante, ahora hay 3, 4, 5. ¿Cuál es el problema? Lo mismo con la religión. Antes todos eran católicos, todos, había solamente la Iglesia Católica, ahora surgen otros grupos y cada quien escoge el grupo que le gusta. Esto es falso y esto se dice entre sacerdotes, entendido, entre teólogos católicos. La idea de ellos es siempre abandonar al pueblo, que el pueblo se haga bola, echar la culpa a la gente. No se dan cuenta de que no es la realidad. Puede haber una competencia desleal. Vamos a hacer un ejemplo. Los de la competencia, los nuevos restaurantes, no tienen clientes, porque el restaurante de antes trabaja bien, muy conocido, comida buena. Entonces, ni modo. Y entonces los de la competencia, ¿qué hacen? Inventan cosas. Un día el de la competencia dice: hey, tú, ven, ¿tú quieres ganar hoy 1000 pesos? Sí, ¿qué tengo que hacer? Ven aquí, le explicaré yo. Le da 500 pesos, 500 pesos ahora, 500 después. Así que ve allá al restaurante, haz así y así, muy bien. Vaya al otro, al restaurante antiguo, vaya y pide una comida. Por favor, caldo de camarones. Caldo de camarones. Y mientras los demás no se dan cuenta, están distraídos, se agacha, agarra una cucaracha y la echa dentro del caldo. Dos, tres cucarachas dentro. Y después empieza a gritar: ¿qué pasó aquí? Mira nomás, en el caldo de camarones, 3 cucarachas, ¿qué cosa? Corre inmediatamente de los meseros, el dueño, todo chico, cuando ve los cucarachas, ¿qué cosa? La gente que está comiendo caldo de camarones empieza a vomitar. Llega la televisión, la prensa, el periódico, sacan fotos y se ve en la cuchara tres, ¿cómo se llama? Cucarachas. Entonces, híjole, propaganda. No vayan a aquel restaurante porque hay cucarachas, es un desorden, una cosa. Y muchos abandonan el antiguo restaurante. ¿Visto? Esta es competencia desleal, deshonesta. Ahora, la Iglesia Católica está desorganizada, ya lo sabemos. pero también los amigos que conquistan a los católicos inventan cosas, desprestigian, se aprovechan. Entonces hay que estar con cuidado. No hay que creer que el católico que se sale lo hace por su gusto, no es cierto. Hasta los católicos preparados que no conocen los trucos, las trampas de las sectas, de estos grupos proselitistas, salen de la iglesia, los enredan. Que no, que la cuestión de las imágenes y que la cuestión de la Inquisición y que fíjese que allá pasó esto, otra parte pasó otra cosa, se dejan engañar. Entonces, hoy el católico tiene que estar preparado, como nosotros hacemos campañas para prevenir contra ciertas enfermedades. Se hacen vacunas, se hacen campañas, para que cuando llega la enfermedad uno está fuerte. Lo mismo en la fe. Tenemos que preparar a nuestros católicos, porque llegará el día en que el cuñado, el amigo, el del trabajo, el vecino, tratará de confundirlo. Y si no está preparado, se va, nos abandona.